En la radio necesitábamos un programa que proponga algo diferente. Entrevistas, música, análisis y un espacio para nuevas voces. En la quinta temporada de Un Día Perfecto, nos subimos a la azotea con el estilo de siempre. Valentín Belsa y Julia Pais en la conducción, junto a Juliano De Santis, Martín Morales y Sol Fernández Daguerre en el aire. Desde el móvil, Samuel Zamorano. En la producción, Julita González y Fede Pascual. Abran el telón, que aquí comienza Un Día Perfecto, quinta temporada. Son todas de una nacionalidad y son todos expertos en cultivar coca. La faltimos un poco. Vamos, Manao. Hola, loquitos, hola, loquitas. Bienvenidos a una nueva edición de Un Día Perfecto, un espacio para nuevas voces en esta quinta temporada. Nos subimos a la azotea y desde aquí se ve el mundo mucho mejor. Mi nombre es Valentín Belsa y tengo a mi lado a sería un Batman y Batman. Porque la imagen de Robin siempre es inferior, no es buena la comparación, claro, es un personaje secundario. Uh-huh. Entonces diríamos que somos Batman y Batman, o Batman y Superman, si quieres hacer alguna analogía. Bueno, mi compañero de andanzas en la radio, el gran Martín Morales, ¿cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes para todos.